Aloha, Maraja. Aloha, Pocahontas. Estamos reporteando completamente en vivo desde la costa este del Jucapó. Yo soy su amiga Areta Palma de Vampiras. Gracias, Maraja, Danilo Babatunde y Viajes Pocahú por darnos refugio y enviarnos esta hermosísima parvada de flamingos. Ya vamos montadas y en dirección al Maraja Blow. Con hordas de cholos, trans, chacales, un otro patricio y toda la perrada inmigrante de las periferias de Ciudad Monstruo. Y es que traemos a la biblioteca del Marajá la fiesta industrialosa, tecno-cutrera, música maquinera y eurobasurera, legendario estilo de maquinero vacancy. Por eso andamos de paracaidistas invadiendo terrenos y cerrando las calles con un montón de bocinas y luces a las que hemos bautizado la Monstra Móvil Discotec 2099, que ya está prendida y bufando toda esta movida, mija. Estamos llegando a la fiesta y queremos aclarar que esta tocada de industrial nada tiene que ver con el industrial de Ministry y todas esas bandas güeras, ¿eh? Este es de la legendaria escuela de Ciudad Monstruo, o sea, pura tronadera electrónica, hardcore y monera, como la que ya estamos escuchando. Le vamos a subir el volumen para abrir con esta música del futuro, que es un temazo clásico, se llama Mueve esos pies de DJ Yao, y si no me equivoco la incluyeron en la ultra rara compilación de la serie Dance Club llamada Toda Máquina. Vamos con la música y ahorita regresamos porque ya empezamos con Jumping Style, Industrial, Tecno Cutre, Música Máquina y Eurodance pepenado y radiado desde las antenas de la PKJ. Aloha, Maraja. se llama Mueve esos pies, de la máquina Dance Club de 1997, con un tiraje bien chiquito de CDs y tres demos ultra raros en esas cajitas de cartón. Uno de ellos me enteré que lo tiene Roberto de Besa, el famosísimo Patrick Miller, que también fue programador de esta compilación junto a DJ Steve y DJ Perla, y a quien le mandamos un afectuoso saludo por siempre haber cobijado a toda la banda trans que nos encanta ir a sus fiestas. Ojalá venga un día de estos a la cabina de la PKJO, que hoy la traemos con todo y antena en forma de clave de sol para transmitir esto que se está poniendo bien happy hardcore, ¿eh? Porque le vamos a subir a un CD que encontramos con una ropavejera del mercado de Lujaca. Desde el Maraca Road, aquí en el Jucapó. Este maxi single abandonado y original pertenece a los Fractal, Object One o DJs at Work, que son exactamente lo mismo que el dueto españolete de Alberto Tapia y Pedro Mirás, camuflajeados con estos alteregos. Allá en el 96 fueron a un festival en la Tortuga de Cobre de Iztacalco y reventaron esa fiesta con este clasicazo que seguramente recuerdan y que se llama El Globo, que también venía en el Tecno Total con Bill Clinton mezclando en la portada. Y es que vamos a meter a la biblioteca del Marajá una colección de CDs pepenados y rescatados de los basureros y chácharas de Ciudad Monstruo, ¿eh? Muchos son de la serie Rhythm, Dance Pool y la UMM, editados principalmente por Mozart, Peerless y Max Music, como este del Globo, que viene con sus tres respectivos mixes de Acid, Full y Techno, porque no podían vendernos solo una canción en un disco, ¿verdad? Así que fue la excusa perfecta para comerciar maxi singles a lo desgraciado. Pero valió la pena, porque pues así mucha banda conocimos la escena de la música electrónica, con remixes como este que les vamos a poner. El track 1 de 3, llamado Tecno Remix del Globo, desde la cabina móvil de la PKJ. Confused about where I come from. To the old and young. young to the old and young to the old and young to the old and young to the old and young. Un saludito para Leo y todos sus secuaces de la 99. Música electrónica mona futurista y de vanguardia no fina, antítesis de los puristas y alojada en el folclore tecno mexica. Esto es de los DJs at Work y se llama El Globo. Yo creo que fueron de los artistas más esperados de ese festival que se puso bien hardcore. Y es que, a pesar de que fue organizado por una fresqui estación de radio número uno de esa época... Bueno, pues dicen las buenas lenguas que llegó la chacalada muy enojada y empezó a voltear autos afuera de las instalaciones porque ya tenían agotado los boletos que estaban regalando para esa fiesta. Y es que con todo y que la movida dance, miren, la verdad apresó muchísimo los sonidos del industrial y la música máquina, la vena punk no, esa no se apresó y nunca aseguraba nada. Ningún buen comportamiento cuando se trataba de fiestas tipo el Salón Presidente de Santiago Zapotitlán. Y les aseguramos que conocen esta afamadísima canción a la que le subimos todo el volumen a través del concepto y las bocinas de la Monstra Movie Discotheque. Aloha, Maragán. aseguramos que conocen esta afamadísima canción a la que le subimos todo el volumen a través del consejo de las bocinas de la Monstra Movie Discoteca. Vámonos con la indiscutible magia de Esteban Lucy detrás de BPM System, también de España. Y es que toda esta movida de industrial en realidad fue un reciclaje masivo de acetatos europeos que se trajeron a precios prácticamente regalados. Como toda esta música ya estaba pasando de moda por allá, pues sonideros como Stater, Winners, Maquinero Vacancy y por supuesto Valentino Discotequi y muchos otros hijitos de Polimarch y Patrick Miller armaron esta movidota a la que bautizaron como industrial y la promocionaban con unas propagandas increíbles florecientes faraónicas futuristas que le dieron imagen a todas estas discotecas móviles que hoy las estamos homenajeando. Tocando a calle cerrada con la Monstra Móvil Discotec 2099 y sus sonidos surround desde el Maraja Road, le subimos a este maxi single de BPM System, que más bien editaba EPS, porque en lugar de traer remixes, traían 3 o 4 temas inéditos por cada sencillo que lanzaban, y que se los pondremos más adelante. Mientras tanto, esta es la afamadísima Subconscious, que venía en una serie llamada Eurodisco 96 de la ya desaparecida o revendida disquera Mozart. Un saludo, Pocahontas. Esto que están escuchando es el eslabón perdido entre la movida dance y la música máquina, que prácticamente estaban manufacturadas con los mismos sintetizadores. El TR-909, el W30, el Alpha Juno 2 y acomodos recurrentes que sí se chotearon, pero que no por eso perdieron su hermosura. La escena underground poco a poco va emergiendo de las catacumbas, a punto de ser como tan amable que podían montar una tabla gimnástica de secundaria. Resumiéndolo, punk del Gaber. Música del futuro, música de vanguardia. Y le subimos desde la Monstra Móvil Discoteca este claro ejemplo del finísimo olfato que tenía la disquera Musa para reventar pegajosos hitazos sin la necesidad de invertirles el payola. Solo le bastaba incluirlos en sus míticas series y compilaciones de distribución masiva nacional, como la del Eurodisco 96, que además de incluir el pasado Subconscious, traía esta joya de un productor al que hoy vamos a recordar en esta tocada callejera. Él es Alex Gaber, también conocido como el Animal Beat, el Cherry Coke, el Crazy Horse, el Chupin Dance. Así que a mover ese pie de atleta, porque la isla está en su máxima efervescencia. Esto se llama No Hagas el Indio, Haz el Cherokee, del Eurodisco 96, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la cabina móvil de la PECA. Aloha, Maraja. Y este es un patrocinio por parte de Coca-Cola y su tamaño Rex. It's Rocky. Eso que refugiamos en la biblioteca del Marajá es de Alex García Ver bajo el seudónimo del Cherry Coke. Se llama No hagas el indio, haz el Cherokee. Tema con todos los watts de potencia para haberse convertido en un hitazo radiofónico, pero que nunca conoció la luz. Bueno, eso sí, le dio pie a que se le siguiera la pista al Cherry Coke para que al siguiente año, en 1997, se fuera al cielo con un tema que estuvo en primer lugar por lo menos 3 semanas consecutivas en el top 10 de la radio que traía toda la movida dance de esa época. A ver que se escuche ese ambiente. Hijo pródigo de la eurobasura y la hermosísima música máquina que nos parió. Y que está sonando con todo desde la Monstra Móvil Discotheque 2097 Performance High Quality. Se llama el Chupin Dance del Banzai Chupa Chups, editado por Mozart en su subsello MDJ, que lanzó a la fama al buen Cherry Coke que hizo este Frankenstein Euro dancero maquinoso. Venía en una compilación con una poderosísima portada en rosas y morados llamada el Hits Collection 97. Así que aquí les doy un conjuro musical infalible para cualquier neo-hippie purista de la época de sustancias de diseño que discriminaba nuestras tocadas callejeras de folklore techno por considerarlas de mal gusto. Y es por eso que ahora le vamos a subir todo el volumen a este guamazo comercial. Concepto La Monstra Móvil Discotheque. y ya entrades en el abismo del abandono, están a punto de atestiguar la liberación de un ser que ha estado encarcelado por más de 25 años. Fue puesto en prisión debido a la acidez y grotesidad del sonido dance en la expresión más dark que puedan imaginar. Se le había confundido con el chupin dance debido al parecido en las vocales, el hablar de paletas, y por un error garrafal en el nombre del artista en la versión digital del Hits Collection 97, que también decía The Dick. Pero nada tiene que ver el ritmazo de Alex Gaber, o sea el Banzai Chupa Chups, con el oscuro alter ego de Valterino Biasin, que encarnó a Dick auspiciado por la pesadísima artillería de la Underground Music Movement, la UMM, que en 1995 presentaba esta grotesca joya musical para arremolinarse en medio de la trabadez jicarosa. We'll be right back. Cabina Móvil Discotec 2099. I am a lonely pup for you. Y ahí está, banda trans. Seguimos con la transmisión totalmente en vivo y en patrocinio de Coca-Cola en sus tamaños Mamut y Rex. Vamos con este clasicazo que tal vez escucharan en alguna mezcla pirata grabada en cassette de Sony. O si eran muy fans, compraron el maxi single de a 50 pesitos, que incluía versiones como la Valterinos Wild Mix, el Rape Me Mix, la minicapela y la Maniac Mix Sex Version, todas ellas con el toque acid dance dark techno porno musical de Dick, tema number one de toda la chocalada, a la que le mandamos un afectuoso saludo. Por haber venido a esta fiestota. Monstra Móvil Discotec 2099. We'll be right back. Maniac. Transmitiendo con la dispensa del marajá. Y esto se llama I'm a Real Sex Maniac. Soy un verdadero maníaco sexual de Dick. A ver que se escuche ese ambiente. Bajo el oscuro sello italiano de la Underground Music Movement, famosa por su infinidad de volúmenes de música máquina de nombre Chicago Underground Construction. Esta disquera le entró también a la movida del dance, pero fíjense que se agarró como una perspectiva ahí muy tenebrosa y oscura selección de artistas que recopiló en un discazo llamado Dance Underground Movement, editado por Peerless aquí en México en su serie Rhythm, en donde incluyó tres temazos de este buen valterino, también conocido como Valterion. El Lollipop For You, que acabamos de tocar, un remix que le hizo a Alex Parry del Don't Give Me Your Life, que lo hizo bastante darky a pesar de que la rola está bien happy, y esta genialidad con la que cruzó fronteras, el I'm a Real Sex Maniac, incluido en mi primer disco de dance comprado en Pericloaca. Con este temazo nos despedimos y esperamos que les haya gustado esta tocada industrialosa, maquinera, tecnocutrera y eurobasurera. Esperando regresar con montones de CDs y compilaciones y maxi singles y toda la variedad de remixes con nombres del tipo Post-Nasal Acid Version, Itchy and Scratchy Remix, Tito Capi Radio Edit, Hot Pants Mix, las mundialmente cotizadas acapelas versions, Future Bass Edit Mix, Aladino's Club Mix, Instrumental Versions, Progressive Short Edit, Over the Clouds Mix y Radio Edit Versions, entre otras cosas que vayan saliendo. Yo fui su amiga Aretha Palma de Vampiras desde la cabina móvil de la PKJU. Y me despido porque me voy en un rato a brincar con toda la perrada Pocahuta, que ya anda bien prendida con el concepto Vanguardia Monstra Móvil Discoteca 2099 High Performance Quality Surround, que seguirá un rato tocando desde las calles del Jucapó. Y bueno, desde la Monstra Móvil Discoteca, ¡aloha, Marajá!